Estas son las mañanas de la X al aire. Saludos para todos los que nos reportan en sintonía a través de redes sociales. Recuerden que en esta primera hora de música ustedes piden canciones mientras nosotros vamos charlando de cositas que han pasado estos días. Y Liliana nos pide una canción que fue noticia también esta semana porque Pharrell Williams fue el invitado de honor para abrir nuevamente las puertas de la Catedral de Notre Dame. Chévere, muy chévere. Sí. Un suceso importante, muy emotivo. Además, se dieron las dos primeras misas después de 5 años y bueno, este suceso importante con Pharrell como protagonista. Y tuvo un coro gospel que lo acompañó con esta canción, Happy. Esta es la X al aire. Queremos hacerles una recomendación especial, es que se pasen por nuestras redes sociales hoy, arroba la X más música, porque pues van a encontrar cosas muy chéveres relacionadas con la celebración de los 30 años de la Nación de Más Música anoche junto a Lenny Kravitz. Aún no nos reponemos. Estamos felices. Sí, muchísimo. Y seguimos felices viajando en el tiempo, esta vez hasta 1981, porque resulta que un día como hoy en el Reino Unido salió la canción Don't You Want Me, The Human League.